Escuchas Los Selectores, la música girando por Radio UV. Thank you. Escuchas Los Selectores, la música girando, por Radio V. denuncio lo oscuro que marca el paso del yumbo que nos separará. Y mientras se va alejando la ciudad, pensando si algún día el amor regresará. Un rumbo que ya no se puede revocar. La hermosa muestra su sonrisa oficial, muy poco para poderme consolar. Obliga, no decimos nada, y se reconcilia, dos almas se unen, la tuya y la mía. Para mí, siempre lo más grande fue el amor. Para ti, apariencia y condiciones son mayores. Esos ratos tan bonitos que teníamos tú y yo. ¿Cómo se pudo terminar si hace poco tiempo comenzó? Luces en un cielo oscuro que marca el paso del yumbo que nos separará. Y mientras se va alejando la ciudad, pensando si algún día el amor regresará.

Thank you. vez podremos cuidarnos. Alguna vez seríamos héroes, to do so. décima. Espero que les haya gustado esta selección que les preparé en esta tarde de sábado, sábado caluroso aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Les quiero recordar que yo soy Kenny Soflama y así estoy en todas mis redes como arroba Kenny Soflama y en la web soflama.com. Ahí nos pueden encontrar y me pueden encontrar. Y recuerden, compartan la música que es muy importante para nuestra vida diaria. Nos escuchamos pronto, nos vemos pronto. Esto fue Los Selectores por Radio UV. Hasta luego. Coleccionistas de vinilos del mundo en Los Selectores, una producción de Radio V 90.5 de FM. Los Selectores, la música girando.